siente mal y me han contado que anda por ahí llorando siempre a escondidas, llorando le gusta la vida hoy sin mí. Ahora sabe que conmigo llegaba hasta calentarse y sin tocar su piel ardía, se ponía loca y eso sabe que con otro nunca podrá ser. Necesita, por dentro muere, por mis caricias. Sé que me extraña, la necesita. Por dentro muere, por mis caricias. No, no, no. Sé que se da cuenta que cuando estuve yo a su lado nunca la engañé. Cuántos aquella loca suena que dijo siempre que su nena yo no he de querer. Ahora sabe que conmigo llegaba hasta calentarse y sin tocar su piel ardía, se ponía loca y eso sabe que con otro nunca podrá ser. Sé que me extraña, la necesita. Por dentro muere, por mis caricias. Sé que me extraña, la necesita. Por dentro muere, por mis caricias. Sé que se da cuenta, se siente mal y me han contado. Sé que me extraña.